habiendo concluido el tiempo de Pascua con la fiesta de Pentecostés que celebrábamos el domingo pasado, la Iglesia nos invita hoy a celebrar y dar gracias a Dios por toda la obra salvadora que es fruto de la Trinidad. Esto es lo que celebramos hoy, esta fiesta de la Trinidad, donde Dios se nos da a conocer en su intimidad, no, es el único Dios verdadero en tres personas distintas, así dice el catecismo clásico. Queremos darle gracias a Dios por este amor que de alguna manera podríamos decir se nos manifiesta de muchas maneras, ¿no? Se nos manifiesta como el amor de un Dios Padre, se nos manifiesta más cercano como un amigo Jesús, se nos manifiesta como una fuerza íntima, el Espíritu Santo, que nos anima. ¿Se escucha bien? Perdón, ¿se escucha bien? Sí. Pensaba entonces en esta dinámica del amor y cómo esta Trinidad se nos va revelando de a poco en nuestra propia vida y también en la historia de la salvación. Las lecturas de hoy, cada una de ellas hace referencia especialmente a una de esas tres personas, ¿no? La primera lectura del Antiguo Testamento, si bien habla de Dios, no dice Dios Padre, pero sí lo compara como con un Padre sabio, que nos da buenos consejos, un Dios que ha salvado a su pueblo. La segunda lectura del Evangelio de Mateo es Jesús resucitado, ¿no? Que nos promete que va a estar siempre con nosotros, pero claramente lo celebramos en la Ascensión, deja de estar visible. Y la segunda lectura de la Carta a los Romanos, donde Pablo habla de este Espíritu que viene en ayuda nuestra y nos hace decirle a Dios, Abba, papá o padre. Hay como una especie de progresión en la revelación de Dios. Como si el Dios del Antiguo Testamento, si bien es un Dios bueno, que salva a su pueblo y que nos da buenos consejos, todavía sigue siendo de alguna manera un Dios lejano, un Dios que está en el cielo, como que nos mira desde arriba. Nos ama y por eso quiere que seamos felices y por eso nos regala los mandamientos, como si alguien te dijera, mira, si vos querés ser feliz, viví de esta manera. No son órdenes que nos da Dios, sino como buenos consejos que un padre le da a su pueblo, a sus hijos, para que sean felices. Pero si Dios fuera solamente el Dios del Antiguo Testamento y nos dijeran que Dios nos ama, seguiríamos sintiendo un poco lejano. ¿Qué clase de amor es este? Donde yo te doy un buen consejo, pero después vos haces tu vida y yo hago la mía. Donde casi sería como una especie de consultoría, ¿no? Voy a buscarlo a Dios para que me diga lo que tengo que hacer, pero bueno, después me la tengo que arreglar solo. Entonces pareciera que Dios dijo, yo los amo tanto que no puedo solamente decirles cómo tienen que vivir. Los voy a acompañar. Y envió a su Hijo Jesús. Y Jesús entonces es Dios mismo, pero ya no está en el cielo y tan lejos, sino que se hace igual a nosotros, camina con nosotros, recorre el camino de la vida desde bebé hasta adulto, hasta morir en la cruz. No es solo entonces el que te aconseja cómo vivir, es el que te dice, seguime, camino con vos, te dejo mis huellas para que veas por dónde tenés que caminar. Pero aún así, fíjense que Jesús, justamente por ser hombre, asume la condición humana. Eso significa vivir en un tiempo y en un espacio. Esa promesa de Jesús, yo estaré siempre con ustedes, si no hubiera un Espíritu Santo, hubiera sido una promesa muy linda, pero hoy nosotros diríamos, qué lástima. Jesús vivió, no tuvimos la suerte de compartir con Jesús su tiempo y su historia. Fue un hombre que vivió hace 2000 años en Israel. Por eso entonces ese camino de amor da un paso más. Y ya entonces Dios quiere estar cerca nuestro y tiene que trascender el tiempo y el espacio para regalarnos el Espíritu. Es el Espíritu de Jesús que viene a estar íntimamente dentro nuestro. Ya no es un Dios que está en el cielo, ya no es un Dios que camina con nosotros, es un Dios que está en nuestro corazón. Y desde lo profundo de nuestro corazón nos anima, nos transforma, nos alienta. Jesús en realidad usa otra imagen, que es como a la inversa. Yo digo, Dios se va como metiendo dentro nuestro, Jesús lo dice al revés. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra bautizar en el texto este no ha sido traducida. El texto está escrito en griego y bautizar es una palabra griega. El texto se podría haber traducido completamente, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, sumergiéndolos, eso significa bautizar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para Jesús entonces no es que Dios está dentro nuestro, sino que nosotros estamos sumergidos en Dios. El bautismo nos ha sumergido en Dios. Y de ahí podemos vivir toda nuestra vida, ¿no? Cada día de nuestra vida podríamos comenzar el día recordando esto: estoy sumergido en Dios. Dios me ama como un padre, Dios es mi amigo, le puedo contar a Jesús lo que vivo porque me va a entender. Mira, Jesús, me pasó esto con mi vecino, con mi familia. Y Jesús dice: y yo te entiendo, si yo también la pasé, ¿no? Y mira, Jesús, estoy triste, y yo también. No es un Dios que desconozca nuestra vida. Y finalmente podemos pensar: tan sumergido estoy en Dios que está por fuera y está por dentro, ¿eh? Y me transforma totalmente. Pensaba en esto, pensaba en mi propia experiencia de Dios, y creo que por casualidad, porque no pretendo que mi experiencia sea la de todo el mundo, cada uno tiene su camino de encuentro con Dios, pero en mi caso ha sido así. Cuando era adolescente, 16 años, me encontré con Dios, y la primera imagen que tuve fue la de Dios Padre, el Padre Providente que cuida. Miren los lirios del campo, miren las aves del cielo, recuerdan ese texto, ¿no? En Mateo capítulo 6 o Lucas capítulo 12, la confianza en la providencia. ¿Cómo Dios no los va a cuidar a ustedes que son sus hijos? Después me fui encontrando con Jesús. Hace unos años, me acuerdo, en la capilla de mi casa, allá en Benavides, me di cuenta que todos los días que iba a rezar iba como encerrado en mí mismo, ¿no? Tengo un cuadernito donde anoto mi oración diaria, la Biblia, el mate, y llegaba a la capilla, hacía la señal de la cruz, pero me di cuenta que estaba tan volcado sobre mí mismo que delante tenía a Jesús. Así que a partir de ese día le digo: buen día, Jesús, ¿cómo está? Soy Hernán, hola. Según mate, y le paso, él no toma, así que tomo yo, pero tomo unos mates con Jesús, es mi amigo. Pero en el último tiempo también me di cuenta de la transformación que produce el Espíritu en el corazón del que se deja transformar, ¿no? Alguna vez le dije a Jesús: ¿me transformas? Y él me contestó: ¿me dejas? Y lo quiero dejar que Jesús transforme mi corazón, para que sea un corazón más parecido al de él, capaz de amar hasta dar la vida, y que lo purifique de todo lo que le impide ser feliz. Mi encuentro con Dios ha sido el encuentro con la Trinidad en este camino. Como les decía, no pretendo que sea el camino de todos, cada uno podrá recorrer su propia historia y celebrar hoy cómo ha sido ese encuentro con el amor de Dios. Alguno todavía, tal vez le falte conocer alguna de las personas y diga: yo con el Padre todavía no tengo mucho trato porque me he encontrado con Jesús. Y otro dirá: yo el Espíritu Santo me anima, pero no. Otros a lo mejor estarán de la mano de la Virgen, que también nos guía en este encuentro con Dios, y le rezarán a la Virgen, que claramente ha sido transformada por Dios, el Padre que le envía a su Hijo para que ella sea la madre de su Hijo a través del Espíritu Santo, ¿no? La Virgen está bautizada, está sumergida en Dios, y por eso de la mano de la Virgen también podemos encontrarnos con la Trinidad. Y finalmente, habiendo descubierto esto en nuestra propia vida y con nuestra propia experiencia, podemos cada uno y como comunidad recorrer el mismo camino hacia los demás. No queremos ser una comunidad que solamente dé buenos consejos a los demás. Esa es la primera parte, el primer escalón. Queremos también caminar con los otros. Tengo ahí las conclusiones del domingo pasado, que hablan de una iglesia inclusiva, abierta. Después las voy a comentar, pero es una iglesia que quiere salir para caminar con otros, pero además quiere convertirse en fermento de un mundo nuevo. No queremos ser nosotros y ellos, que sería todavía una distancia. Queremos en el mundo de hoy, como decía Jesús, ser fermento de la masa, mezclarnos con el mundo de hoy para transformarlo desde adentro, como hace el Espíritu Santo. Contemplando la historia de amor de la Trinidad, tenemos también un programa de pastoral de amor hacia el mundo en el que nos toca vivir. Los invito a que le demos gracias a Dios y nos comprometamos también a recorrer juntos este camino.